hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Lirio. La creación artística en Más Vale Magazine. Esto que estamos escuchando es un preludio de una ópera de Wagner, nada menos, que se llama Lohengrin. Era ni más ni menos que la ópera favorita de Hitler. ¿Por qué empezamos con esto, Oscar? Porque, bueno, es, viste que a mí me gusta esto de las efemérides, en realidad, sí. Por lo menos me ordena sí. La búsqueda de material. Y un 15 de octubre, o sea, un día como el de ayer, de 1940, es decir, hace 80 años, sí. Se estrenó El Gran Dictador, la película en Nueva York, la película de Charles Chaplin, ¿sí? Una película que fue un hito, un verdadero hito en su filmografía, porque es la primera vez que hace o que hizo un film sonoro. Ya había películas sonoras en aquel momento, en 1940, pero Chaplin de alguna manera se resistía a introducir el sonido. Es una parodia, yo creo que la enorme mayoría de nuestros oyentes deben haberla visto, es una parodia sobre el nazismo, en la cual Chaplin hace un doble papel, ¿no? Es un barbero, un peluquero judío, que sufre una persecución en una ciudad ficticia totalmente, sí. Y también hace o encarna el papel del dictador Hinkel, claro. Que es a través del cual se burla claramente con su finísimo humor de Hitler, nada menos, ¿no? Sí, sí, sí. Ambos dos son idénticos. Y esto, porque obviamente es el mismo actor, que es él, lleva a que al barbero lo confundan con el terrible personaje de Hinkel. Claro. La película fue un verdadero éxito y sirvió para que Chaplin expresara claramente su repudio al nazismo y a través de la sátira y de su humor. Hay un momento en el cual, que es casi un ícono de la película, en la cual Hinkel, Hitler, está jugando con un globo terráqueo, que es un enorme globo, un globo inflable, me refiero. Sí. Ahí suenan estos acordes del preludio de esta ópera, ¿no? Claro, que estamos escuchando, sí. Exactamente, el globo se le pincha y se le cae... cae sobre su cara, Oscar. Claro. Una metáfora clara, bella, al mismo tiempo, además hay que verla, hay que verla porque es realmente una danza la que hace Chaplin con este globo terráqueo, ¿no? Es una, te decía que es una verdadera obra de arte esta película, ¿no? Porque tiene una estética muy depurada y es muy próxima al cine mudo, en realidad, ¿no? Claro. Hay reconstrucciones históricas. Empieza con una reconstrucción como si fuera un momento de la primera guerra, de la gran guerra en la primera la secuencia primera. Del film. Claro. Exactamente. Arranca con esto, ¿no? Bueno, de verdad es, hay decorados, hay ambientaciones perfectas, se ensambla la poesía, porque te repito que esa escena del globo terráqueo es decididamente poética. Sí. Y estética por demás, en realidad. Esto queda ensamblado con la sátira, ¿no? Con la denuncia, cruel. Y bueno, y esta caricatura tan bella que él encarna en casi todas sus películas, ¿no? Hay un segundo momento que es una escena en la peluquería, Oscar, cuando este barbero recuerda. su oficio Y afecta a un cliente acompañado por esta música que ahora nos va a poner Víctor, que es la danza húngara de Brahms. Ahí estamos escuchando. Imaginémoslo a Chaplin bailando mientras afeita a un cliente, ¿no? Es hermosísima también esa escena, ¿no? También hay un espléndido Benito Mussolini, sí, Oscar, claro, ¿no? Claro. Que se llama, creo que se llama Tomini o algo por, no, Napoleoni, creo que se llama. Sí, muy parecido. Personaje. Sí. La llegada de esta sátira de Mussolini, su llegada impresionante a Berlín, ¿no? Sí, sí. Y la entrevista de los dos, la entrevista de ambos. Recuerdo siempre la escena de la silla, ¿no? El sillón, ¿quién está más tremendo. Alto? ¿Quién está así más alto? Así es, ¿no? Claro, sí, sí. Eso denota claro, que es el que manda, ¿no? El que está allá arriba, en el sillón, es el que manda y se va subiendo el uno al otro para que... Sí, está muy bueno. No, y además, recordemos que ni Mussolini en la realidad, ni Hitler gozaban de una gran altura, ni no, mucho claro, menos, ¿no es no, cierto? No, claro. Chaplin nunca, aún en una película cuya temática es esta, nunca dejó de hacer el cine cómico y de divertirnos en realidad, a la vez que en esta película quizás claramente deja un mensaje y deja la posibilidad enorme de pensar, ¿no? Junto con Tiempos Modernos y El Pibe, es una de las mejores películas, también dos símbolos de la cinematografía chaplinesca, ¿no? Sí. Que uno no puede dejar de ver estas tres películas, Oscar, no puede dejar de verlas realmente. Muy así como recién Julia nos recomendó altamente el libro de María Angélica Bosco, también nosotros recomendamos altamente esta tríada de películas de Carlos o Charles Chaplin, ¿no? Sí, Carlitos. Su humor no era ni Chabocán. No. Claro, no, Carlitos. No, para nada. Un humor que todavía hoy nos hace reír. Exactamente, no es simple, no es chabacano. Y casi un siglo después, Oscar, ¿no? Casi un siglo después. Sí, así es. La película dura más de 2 horas. Sí, es larga. Más también. De 2 horas. Larga, sí. Pero entretenida. Y hay algo que es una de sus claves. Que... Ajá. Tremenda, tremenda. Además con una nitidez en las imágenes maravillosa, ¿no? Sí, sí. Hay una clave de esta película que es el monólogo final que hace Chaplin mirando la cámara. Directamente es un monólogo largo, excelente, por otro lado, en el cual uno puede ver que este payaso mudo abre la boca para hacer este llamado a la reconciliación del mundo, ¿no? La película había sido empezada a filmar o a rodarse antes de la declaración de la guerra, Oscar, antes de la declaración. Bueno, un fragmento, y con esto terminamos este bloquecito, un fragmento de ese monólogo dice lo siguiente: tenemos que ayudarnos los unos a los otros, los seres humanos somos así, queremos hacer felices a los demás, no hacernos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. Y la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia las miserias y las matanzas. Casi un siglo después, la vigencia de estas palabras, Oscar, sí, sí. son maravillosas en realidad. Así es. Bueno, un homenaje a un genio, como fue Carlitos para nosotros, Carlitos Chaplin. Exactamente. Pasamos a la segunda hora. Perfecto, nos vamos un ratito y después volvemos. No se vayan.